Vamos a entrar en una nota muy, muy importante. Se viene Ensamble Ofelia, de Rubén González Mayo. Vamos a hablar con una de las actrices de este trío que presenta, este trío de actores que presenta esta obra. Estamos hablando de Claudia Racconto. ¿Cómo te va, Claudia? Te habla de este lado el Gato y la Ángeles. Hola, Gato y Ángeles. Muy contenta de hablar con ustedes, gracias. Bueno, por lo que veo, estás volando por las calles de Mendoza. Un poquito estoy por las calles con el viento sonda. Mamma mía. Yendo a otro ensayo. Pero bueno, igual se puede. Todo se puede. De pasito. Bueno. Compañía de Teatro El Puente, esta obra basada en ¿cuál otra obra? No la quiero decir yo, sería lindo que vos lo comentes. Sí, buenísimo. Bueno, Rubén González Mayo es un dramaturgo mendocino que le gusta mucho basarse en textos clásicos, griegos, y en este caso se fue un poquito más a Shakespeare, al Hamlet de Shakespeare, y se basó en tres personajes. Vamos a dejar que pase el camión. se escucha bien, tranqui. Se escucha bien, buenísimo. Se basó en tres personajes, en Hamlet, en el mismísimo Hamlet. Ajá. En Ofelia, que es una suerte de amor que tiene, ¿no?, Hamlet en esa obra. Sí. Y en el hermano de Ofelia, que es Laertes. Y en eso empezó a construir un nuevo mundo, otra obra, otra historia, pero basándose un poco en las relaciones que tienen un poquito estos tres personajes en el Hamlet de Shakespeare. Uh-huh. Pero sí, ya adentrándose en otra historia, con diferencias ya de la obra del Hamlet. En este caso son tres hermanos que vuelven, se reencuentran, digamos, después de 10 años, en la casa familiar, donde ya el padre ha muerto. Sí. Y se vuelven a encontrar estos hermanos. Dos de ellos se han ido de la casa a vivir otras experiencias, y uno de ellos se quedó a atravesar toda la última parte de vida del padre y toda una suerte de decadencia que empieza a vivir la familia. Es una familia que tuvo un poco adinerada, que había tenido como una especie de como de desarrollo bastante importante. Uh-huh. A nivel económico con el padre, y la familia que se empieza a venir a menos, y es lo que queda, estos son los despojos que queda de estos tres personajes y de todo la casa y la familia. Oh. Sí, un poco, claro, de ese reino que tenían. Y se empiezan a descubrir un montón de verdades, de secretos, de situaciones que no quedaron superadas, que bueno, que por ahí nos interpela muchísimo a todos, porque siempre en las familias ocurren cosas por abajo. Hay un momento que dice, mi personaje dice esto de la vereda limpia, la vereda está limpia y brilla el lampazo. El brillapiso en el lampazo, y en mi casa pasaban el brillapiso en la vereda. La vereda limpia, la conciencia está limpia cuando la vereda brilla por fuera. No, pero del adentro es otra cosa, dice, el adentro siempre es otra cosa de lo que se ve. Claro. Y bueno, y ahí eso es re interesante, cómo se empieza a manejar estos tres hermanos. Que bueno, que la relación de hermanos es un poco así también, tan descarnada y tan familiar, tan... No se puede esconder cosas. Ahí no, nadie puede esconder nada entre hermanos. Sí, como con los hermanos tenés esa relación así como que a veces, o sea, si no tenés mucha relación o tuviste, igual hay algo de familiaridad que te une mucho. Uh-huh. Y desde todo, desde el amor, desde el horror, desde el odio. Claro. Entonces, bueno, ahí empiezan a surgir secretos de cosas que algunas no sabían entre sí, o disputas de quién se queda con la casa, o qué quedó de esa... Claro, todo eso, ¿qué quedó? Hay uno de los hermanos que busca la plata, empieza a tocar las paredes a ver si estaban escondidas adentro, adentro de las paredes, la plata, qué sé yo. Y bueno, y ahí empieza con una poesía muy linda que Rubén González Mayo tiene esta forma de escribir que es tremenda, es como te llega mucho desde todos los lugares, y desde un lugar muy crudo, quizá emocional, pero al mismo tiempo hay un nivel poético en el decir que es bello, que es muy, muy artístico desde ese lugar. Claro. Recordemos, bueno, si está basado en Hamlet, me toco el pectoral izquierdo. Cada vez que nombro Hamlet, me toco el pectoral izquierdo. Digamos, porque hay, viste, eso que es ese folclore que cada vez que se interpreta, claro, esta obra, hay algo malo pasa, por eso me toco la izquierda. Y de verdad, puede que me lo niegue mi compañera acá que me está acompañando, cada vez que lo hemos nombrado, tic. Pero al padre de este personaje lo asesinan en la obra original, lo asesinan a su hermano. No, sin spoilear y sin repetir. Sí. Pero sin soplar. Sí. Claro, hay también una historia, por lo que vos estabas hablando, si hay un descarnio en el discurso. Sí. Me imagino esas echadas en cara, va por el lado ahí, sí. Pues también está el fantasma del padre también dando vuelta. Y sí, un poquito sí, en ciertos momentos, en sobre todo a través de un marco de un cuadro, parece que fue como una foto que estuvo ahí puesta y no está más y está el marco. Entonces todos miramos ese marco como la presencia del padre muy fuerte, no estando, ¿no? Ya muerto, pero tiene una presencia fuerte porque el padre, sí, el padre no fue ningún santo tampoco acá. En esta obra, e hizo de las suyas con los tres personajes y con la madre y con una pareja que tuvo después, también que en ese momento también es un personaje ausente también de la obra, que ya no está más, pero que también se habla de ella, que es Aurelia, que es una mamá que tuvieron después de la madre, digamos, biológica de ellos. Y bueno, y ahí también hay un montón de otros secretos que empiezan a develarse, que tiene que ver con eso también, con si los hijos son biológicos o no. Mamita ¿Alguno? Querida. Qué bueno, che, qué buena obra. Muy bien, muy bien. Sí, sí, es interesante. Está para desarrollar y salir y irse a tomar algo y hablar largo. Sí, sí, interpela mucho desde lo familiar, desde los vínculos familiares que uno puede tener con sus hermanos, con primos, tío, el vínculo que sea, pero interpela mucho desde ahí, la gente se siente muy identificada o le hace recordar, hay algunas personas que nos han dicho, ay, me hizo acordar el velorio de mi papá o de mi abuelo cuando vino mi tío y empezaron a hablar y no sé, y todo eso, y bueno, ahí interpela bastante. ¿Ibas a decir algo? Sí, iba a decir entonces, ¿la cita cuándo es? ¿De día? ¿Hora? Perfecto, ubicación. Buenísimo. Es este sábado, genial. Es este sábado y este domingo, dos únicas funciones a las 21 horas en el Foro Nuevo Cuyo, ajá, que es en la calle Entre Ríos 372, entre Salta y Federico Moreno. Es una casa que usamos la parte de la cocina al fondo. Tienen una cocina que está viejita, está ya usada por el tiempo y nosotros la tomamos ahí, el director la toma esa parte de la casa para esta obra, que viene muy bien para los personajes y para lo que se cuenta en esta obra. Es un teatro muy íntimo, no es como teatro, ir a ver al Teatro Mendoza o Independencia, por ejemplo, donde a mí me encanta también estar ahí, pero acá es otro formato más íntimo, más de ver respirar a los personajes cerca. No hay, el público no participa activamente, pero sí hay una participación ahí de la cercanía, de estar casi iluminado a la vez que nosotros. Y entonces ahí se produce también algo muy, muy interesante que tiene el teatro, que es el hecho vivo del momento y ver transpirar a los actores, llorar, ahí gritonearse de cerca. Claro, es casi como una abrir las puertas de la casa para que vengan a ver la intimidad. Tal cual, sí, como espiar detrás de una ventana, eso. En este caso dentro de la casa, dentro de la casa. Y bueno, pueden para reservar sus entradas, como son en una capacidad limitada, pueden entrar al Instagram de Ensamble Ofelia, que es así, Ensamble Ofelia, arroba Ensamble Ofelia, y ahí hay un teléfono donde pueden reservar las entradas, que son poquitos los lugares para los espectadores. Claudia, tengo un número de teléfono acá. Sí, ese es. ¿Lo puedo decir al aire? Sí, decilo al aire. 261-472-8344, ¿es correcto? Es correcto. Bien, entonces, para poder acceder a estas entradas, que al ser tan íntimo genera también, hay una comodidad, digamos, porque estás muy cerca de lo que está pasando, así que muy, muy conveniente ir a verla. Así que les deseo muchísima merd. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahí invitados están en la radio, los que quieran venir nos avisan. Y bueno, esperemos para que la gente se vaya a ver esta obra y siga apoyando el teatro mendocino, que a veces nos faltan redes, pero estas son las redes que nos hacen, como ustedes, nos hacen llegar al público para que se entere que estamos acá haciendo obras y que las pueden disfrutar mucho. Bueno, genial. Y lo último para recomendar, ir a verte a vos, actuar. Vamos a aprovechar, le vamos a hacer una caricia. Dale. Verdad que muy, muy, muy, muy, muy profesional sos para actuar en todo lo que haces. Así que recomiendo yo personalmente que te he visto, que te vayan y bueno, te vean, te aplaudan, bueno, te regalen flores al final y esas cosas. Sí, se aceptan vinos de todo, chocolate. Docena de empanadas. Muchas gracias, bueno, sí, la verdad que empanadas, comida se acepta siempre. No, bueno, gracias por el cariño y sí, la verdad que bueno, somos bastante los actores y actrices que estamos trabajando acá y a veces la gente no sabe, estamos acá a la vuelta de la esquina, así que gracias por visualizarnos. Y esta compañía de teatro El Puente fue creada en San Juan ahí por el 2014 por Rubén González Mayo, sí, como bien vos contabas, y hoy sí, en día de los escritores y las escritoras en Argentina. ¡Ay, pero qué además bien! De San Juan. Ya, y hoy es el día de San Juan. Hoy claro, se funda San Juan. El día de San Juan. Mira, todos juntos. Todos juntos. Mira qué bien. Qué buen augurio. Se unió todo. Qué buen augurio. Hermoso. Etcétera. Bueno, gracias. Genial. Un abrazo grande, Claudia, y repito, mucha merda. Gracias, gracias. Les esperamos y muchísimas gracias por la nota. Muchas gracias.